Siempre hay que recordar que el caldo, como suelo decir, el caldo de cultivo de las cosas que han sucedido acá, arranca ya por fines de los 80, con la iniciativa de un par de artistas plásticos, entre ellos don Luis Quesada, Roberto Rosa, entiendo que anduvo don Bermúdez también por ahí, Dewey, bueno, un montón de gente grande y artista, digamos, ya de renombre, con la idea de radicar en esta zona muy bonita, tranquila, con mucho verde, e incentivar la radicación en esta zona, decía, de artistas y artesanos para generar una especie de espacio o polo de producción artística y cultural en las casas-talleres, que era la idea central. El eje era incentivar la radicación para que artesanos y artistas pudieran construir su casa-taller y generar, a partir de esas casas-talleres, actividades productivas y de comercialización, digamos, de la producción artística y cultural de la gente radicada acá. Uh-huh. Ese fue la iniciativa que, como decía, comenzó ahí por fines de los 80 con estas personas, y después se fue ampliando, se vino mucha gente para acá, mucha gente. Nosotros llegamos por otros motivos, porque no éramos artistas ni artesanos, ¿eh? Éramos simples mortales, ¿eh? Uh-huh. Pero tomamos contacto con estas personas acá y nos involucramos. Yo diría, aprendimos a hacer algunas cosas de artesanía, y yo particularmente me interesé más por el desarrollo de la cuestión sociocultural, más política social, algo así. Y ahí voy a hacer una pausa, porque mucha gente conoce de que, bueno, fue el lugar elegido por muchos artistas, por muchas personas que se empiezan a involucrar con este proyecto, pero por ahí nos preguntamos por qué acá el Bermejo y con quién se encontraron cuando llegaron acá al Bermejo. Bueno, don Luis Quesada siempre cuenta que él le gustó esta zona. Él tenía su taller por Godoy Cruz, y venían a caminar para acá con Aceli, su esposa. Y si vinieron acá, este lugar además era poco habitado. Había muchos lotes por acá. Y el precio del lote de la tierra en aquel entonces era barata comparada al precio en otros lugares. Acá había poco servicio, las calles eran de tierra, no había cloaca, ese tipo de cosas, entonces el valor del terreno era más barato. Esta persona empezaron a venirse para acá, se radicó don Luis, se vino Roberto Rosa, que tuvo su taller siempre funcionando, Miguel Gandolfo, Laura Valdivieso, habían músicos, Morco, bueno, Analía Garcetti, mucha gente se vino para acá, artistas plásticos, artesanos, mucha gente. En la asociación habían más o menos en de socios que le llamábamos, digamos, aunque era una asociación de hecho, pero rondaba entre los 80 y 90 personas más o menos que se interesaban en algún tipo de actividad. Y esta gente venía de otro lugar en su gran mayoría, y cuando llegamos acá nos encontramos con un lugar que tenía su manera de hacer la vida, sus costumbres, porque es una zona tranquila y gente, mucha gente de esta zona, gente nacida acá, y gente que perteneció en algunos casos a las familias que poseían la tierra en estos lugares. Claro. Eran los antiguos vecinos. Y se generó, digamos, algunos canales que trataron de desarrollar vínculos entre los nuevos vecinos y los antiguos vecinos. Por ejemplo, el desarrollo de la iniciativa para hacer la Plaza de las Artes y las Flores, ahí participaron vecinos de acá. Mucha gente, digamos, miraba a veces con extrañeza lo que pasaba. Me acuerdo con la murga, por ejemplo, porque, bueno, por Bermejo andaban chicos con trajes de colores y cosas que era rara para acá, digamos. estaba el coro. Siempre me acuerdo de los eventos, los primeros eventos que hacíamos en la Plaza de las Artes y las Flores, y no iba nadie. Venía gente de afuera, pero de acá era muy poca gente la que iba, porque no tenían la costumbre, sus costumbres eran otras. Era gente primero más tranquila, por ahí más escuchadora de la tonada y el tango, y acá venían los chicos con los tambores, el sonido en la plaza, la banda de rock en la plaza, y eso era desconocido por acá. No digo que gente no los conociera, pero esos eventos no sucedían en esta zona, ¿no? Y a partir de eso es como con la interacción también con los mismos vecinos y vecinas es que empieza a tomar diferentes formas este proyecto de arte, de la Asociación de Artesanos, ¿no? Sí, era una asociación, te decía, Yuli, de hecho, de artistas. De artistas y de artesanos, uh-huh. Y todos con un, yo diría con una gran alegría. Era gente. Yo me pongo un poquito al lado porque yo nunca me he considerado un gran artesano. Lo que sé lo aprendí acá con ellos. Gente muy generosa, muy piola, muy solidaria y alegre por las cosas que hacían. Entonces, siempre toda iniciativa tuvo el apoyo de la asociación. Todas las iniciativas, cuando se planteó lo del coro, ensayábamos en la casa de Luis Quesada, por ejemplo, uh-huh. En casas de acá. La murga, los instrumentos, los trajes, ellos donaban obras, etcétera, hacíamos rifas y conseguimos los trajes, los instrumentos, así. Era una murga grande, de un rato para otro casi. Cuando se hicieron los encuentros en el arte y la producción barrial en la calle Mabre o en la plaza, estaban todos los artistas y artesanos dispuestos, ayudando, hacíamos murales, hacíamos actividades en las calles. Entonces era una alegría de participar con ellos generando esas cosas. Y ahí se empezaron a ya crear puentes. Cuando estaba haciendo una gran actividad en la Mabre, era difícil no mirar, no conectarte con eso. Entonces, siempre fue una organización, aún de hecho, muy empática, muy colaboradora con todas las cosas y, por supuesto, también con La Mosquitera. En la editorial del primer número de la revista La Mosquitera, que era una revista muy modesta, pero aún así con muchas pretensiones, se decía de que la revista era una iniciativa más de la asociación. ¿Por qué? Porque cuando faltaba algún dinerillo para pagar la revista, era la gente de la asociación que colaboraba, era así. Entonces, es como que era una unión en libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estábamos juntos, pero cualquiera podía tener una iniciativa y si era piola, bueno, vamos a apoyar. Uh-huh. Y eso fue generando, ya no había alternativa, empezaron a mirar con otros ojos esas cosas. Se vincularon también esos proyectos más con los vecinos de acá, con la revista fundamentalmente, ahí articulando con las uniones vecinales, conociendo otras personas de acá, otros hacedores, y se fueron generando esos vínculos que pudiéramos decir entre la gente nueva y los antiguos vecinos, vía La Mosquitera, por ejemplo, ¿no? que quería realzar la cosa de la comunidad, de dar. ¿Y esto en qué año estamos hablando que empieza la revista? La revista, para pensar la revista, nos empezamos a juntar por septiembre-octubre del año 2000. Eran tiempos más o menos bravos, recordemos, Entonces había un caldo político, digamos, también interesante. Y el primer número de la revista sale en febrero del 2001. ¿Ya? Ahí sale la revista, el primer número. En pleno, se dice que, bueno, que en momentos de crisis, de ajustes, donde aprieta más el bolsillo y aprieta más la convivencia en casa, se empiezan a cocinar este tipo de organizaciones, ¿no? Claro, lo conversábamos mucho con algunos compañeras de la UST, uh-huh. que más o menos nacen por la misma fecha, porque era el caldo era la situación política del país, la situación económica del país, la convulsión que había social. Entonces eso te genera, eso es la puja de intereses o lucha de clases, como tú quieras llamarlo, es algo que existe. No es una cosa de deseo, no es de que la prefiero o si me gusta o no, está. Te guste o no te guste, está. Y esa puja en ese caldo, digamos, socioeconómico, político, papá, es lo que te genera, digamos, la reacción como se han construido las cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Son condiciones materiales, concretas de vida, que generan, digamos, cosas, acciones de las personas para, en general, avanzar en la vida social, de la vida en sociedad, generar valores más humanos, de más entendimiento, de más comprensión, etcétera, etcétera, que es la larga lucha histórica, digamos, sobre todo de los desposeídos, de los excluidos, ¿no? De la gente que prioriza más la cosa de la vida misma y la real dimensión de la vida por sobre las cosas materiales o las cosas, digamos, que al final de cuentas te llevan a diferenciar a exagerar la diferencia, a exacerbar las diferencias más bien entre los seres humanos, etcétera. De ahí nacimos nosotros, uh-huh. de ahí nacimos nosotros. Y en el 2000, bueno, se da esto de que empieza la revista 2001, febrero del 2001, la situación en el país era delicada, bueno, se da a nivel nacional que empezamos a pasar por una línea donde recorrimos diferentes presidentes, uh-huh. y esto también repercutía acá en el Bermejo, ¿no? Exactamente. Me acuerdo en aquel tiempo... me acuerdo la revista ese que sale con la tapa y una sola hoja adentro, porque no alcanzaba más. Y las tapas de la revista decían todo lo que pasaba. Las tapas de la revista decían todo lo que pasaba y las notas de la revista decían todo lo que pasaba. Y si tú miras la revista de aquí para atrás, la historia de este lugar... de la provincia y más o menos del país y en trazos más gruesos del mundo, está en la revista. La revista nace de acá, con la mirada de acá, pero no es una mirada corta, ¿eh? Es una mirada generosa, amplia, de lo que pasa en tu lugar y a tu alrededor también, como para no andar desprevenidos por el mundo, ¿no? Entonces... se involucró la revista en esas cosas porque tenía que hacerlo, se generaron vínculos y desde la revista, incluso para esos años de crisis, incentivamos la generación de la construcción de espacios más amplios donde las ciudadanas y los ciudadanos tuvieran la posibilidad de ejercer sus deberes y sus derechos de ciudadano y ciudadana de este país. Uh-huh. Ante la ausencia ante la ausencia de la administración central, por decirlo de alguna manera, claro. Ante la ausencia del gobierno, del aparato del Estado en su conjunto, los vecinos acá nos organizamos, me acuerdo, y creamos el Consejo de todas las entidades, uh-huh. Que era un espacio que reunía a a todo tipo de organización existente en el Bermejo, y había gente del Sauce también. ¿Para qué? Para ver qué hacíamos con este lugar y con nosotros, sin esperar que viniera alguien a decirnos, hay una caja de mercaderías para la hoy. No, nosotros generamos ese espacio para ver cómo encarábamos la crisis que atravesaba el país en este lugar. ¿Ah? Y ahí estaban las uniones vecinales, los jubilados, la biblioteca, la iglesia, la mosquitera. Había una escuelita de fútbol, todo lo que juntara personas en actividad comunitaria, pues, social, nos juntamos ahí, ¿eh? Evidentemente la poca historia de construcción de espacios más colectivos hace que también cueste consolidar, digamos, esos espacios. Sobre todo en épocas de crisis donde las presiones de poder o la necesidad de tener poder para direccionar la crisis en función de intereses propios más amplios, te genera tensiones, digamos. Nosotros en esa instancia que fue incentivada por la Mosquitera y otras organizaciones de acá, logramos hacer casi un diagnóstico de lo que pasaba en este lugar, y después ya fue muy poco lo que pudo avanzar por eso que te decía anteriormente, ¿no? La puja adentro. Me acuerdo de que una de las principales pujas que había era, había un sector en el cual estábamos nosotros que apoyábamos la creación de una instancia de dirección de esa entidad provisional, y que los vecinos interesados en trabajar liderando esa organización fueran conocidos por los vecinos antes de ir a una elección, y después pensábamos llamar a una elección general, pero que los vecinos pudieran conocer a la gente que quería hacer, no que no que llegara así a dar una pasadita, les prometo esto, no, trabajando, enfrentando los problemas reales que tenían, y después la elección. Y había otro sector que necesitaba urgentemente tener la conducción, digamos, con el sello y todo eso. Y eso ya generó la desarticulación de esa entidad. Pero siempre acompañando, siempre con los pies en este lugar y con lo que pasaba acá. Y la revista, bueno, se origina la revista y poco tiempo después nace la radio. ¿Por qué nace la radio? La radio nace porque en la revista, a modo de juego, decíamos cómo avanzar. Porque la revista tuvo mucha entrada, tuvo un éxito. A mí, aunque no me gusta a mí mucho la palabra éxito, digamos. Tuvo mucha repercusión. Mucha repercusión. Entonces iba creciendo. La gente la esperaba ya. Ya no solamente en el Bermejo. Claro, no, y salíamos para otro lugar a repartir, y tú salías a la calle y éramos conocidos, y la gente preguntaba, ¿y la revista? Y la que no me llegó la revista. A conseguirle la revista porque la coleccionaba. No, tuvo una entrada muy importante, una repercusión muy importante. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo crece, cómo avanza la revista? Y ahí analizábamos de que ampliar la revista a otros lugares era un trabajo enorme, porque además nosotros éramos trabajadores, es decir, teníamos que sustentar nuestra familia, trabajar en la calle, etcétera. Entonces, no podíamos ampliar la revista. Si sacábamos más tiradas, en vez de 2.000, sacar a 5.000, era más esfuerzo para mantener el concepto de la revista que concebimos nosotros, que era el tet a tet, el cara a cara. Entonces, una cosa es distribuir 2.000 revistas en Bermejo y otra cosa es distribuir 5.000 revistas en Guaymallén. Claro. Con notas de otros lugares también, todo eso, porque había un concepto, digamos, de la... Entonces dijimos, no, para eso no damos, va a ser difícil. Pero por ahí sí cobramos, pero es que si cobramos la revista, no va a llevar mucho más tiempo. ¿Eh? Vender claro, la revista, ubicarla, claro, ¿sí? Ubicarla. ¿Eh? Vender así, persona a persona, te lleva un montón de tiempo. Entonces, bueno, por ahí un compañero, me acuerdo, sugirió hacer un video de aventuras y por el viniendo por el canal Cacique Guaymallén y Baraba acá en Araujo y Maure. Ajá. Y encontraba el basural y descubría Bermejo y ahí descubría los talleres, toda una volada así, después de un asado, por supuesto, con Malbec Roble Rico. Claro. ¿Eh? Y después había otro par de compañeros que planteó por ahí una radio. ¿Ya? Entonces empezamos a ver esto de la radio, nos empezamos a entusiasmar y ahí en una reunión ya se dijo, bueno, encaremos el proyecto de la radio y ahí salimos tres compañeros, no es que salimos, sino que haciendo la revista nos empezamos a ocupar también de empezar a pensar la radio. Uh-huh. Y ahí ese grupo lo constituyeron Cecilia Lamantía, uh-huh. Germán Leyens y yo. Los tres salimos a fundarla, a pensar la radio, a escribir el proyecto, a esas cosas. ¿Mm? Trabajando en la revista y ya uh-huh. armando un proyecto de radio. Bueno, y después ya casi historia conocida, porque de radio no sabíamos nada, anduvimos yendo para todos lados con el proyecto, apoyándonos mucha gente, haciendo muchas consultas, convocando a los vecinos. Acá me acuerdo, en la Biblioteca Popular hicimos la primera reunión, habían como 17 representantes de organizaciones para la radio. Era algo extraño, me acuerdo, para los vecinos eso, porque los vecinos acá escuchan radio, no se ven hablando por la radio. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar la radio. Uh-huh. Y empezó, y de ahí se siguen extendiendo las raíces, porque no mencionamos los nombres del coro ni de la murga, que nos salteamos esa parte importante también. Claro, bueno, también estaba los encuentros en el arte y la producción barrial, que eran también muy... muy impactante eso ahí en la calle Maure. Era una actividad de todo el día. Se comenzó haciendo cuatro veces al año en cada estación. Después fue mermando eso, se hacían dos y después ya se hacía una vez al año. Porque eran proyectos a puro coraje, idea y pulmón, digamos. No, nunca tuvimos, excepto en esto de la erradicación, algunas conquistas, por decirlo así, que conseguimos con el municipio para la exención de los aforos para construir las casas, esas cosas. Pero en general nunca hubo una mirada hacia este lugar con idea de perspectiva, digamos, ¿no? Con horizonte. Nunca hubo, por ejemplo, un gran sueño que siempre rondó en la cabeza de muchas compañeras y compañeros de la asociación, era hacer las escuelas de arte y oficio acá. Teníamos un cuadro de profesores impresionante para eso. Uh-huh. ¿Eh? Y un poco de eso trataba el tema de las casas-taller, ¿no? Claro, claro. Queríamos hacer la escuela de arte y oficio acá. Por autogestionada. ¿Ah? Que los alumnos de esa escuela y alumnas tuvieran por profesora Luis Quesada, Roberto Rosa, o sea, estamos hablando de otra cosa. No es un profesor, sino que un maestro. Exacto. ¿Ah? Uh-huh. Entonces queríamos hacer eso y sobre todo y hacerla de acá, ¿ya? Hacerla desde acá. Y esa otra idea también interesante que habría que señalar, que nosotros nos fuimos muy amigo del centro. Nosotros hacíamos cosas acá. Nos llevamos al centro, donde, al Olimpo, digamos, donde está todo. Lo hacíamos acá. Entonces, la murga andaba acá, también a veces iba al centro, pero la murga andaba acá en el barrio El Carmen, en el Paraguay, acá por la zona. Hacíamos encuentros de dibujo infantil con los chicos acá, y la difundíamos acá también. Claro. Esa también era una idea interesante, ¿no? De hacer en este lugar las cosas para la gente de acá, y los otros pueden venir también, pues sí. Cuando las cosas son de ida y vuelta son mejores, ¿no? Así es que, bueno, eso en grandes trazos es la experiencia que tuvimos trabajando ahí en la asociación. Y bueno, una asociación que, bueno, se sigue estirando sus raíces, como comentábamos Ajá. recién, porque, bueno, este proyecto sigue creciendo, y esta por lo menos es la parte de la cara de la historia en boca de una persona que se arrimó acá al Bermejo, y que también vamos a hacer una pregunta, porque hay algo característico acá Ajá. de Nelson, que, bueno, como nos mencionaba, aprendió acá, Ajá. que son sus artesanías. Y hablamos de los portones, Nelson. Los portones. No podemos irnos sin hablar de los portones, porque es algo muy habitual y que la gente destaca acá, sí, la Maure, la calle Ajá. de los portones. ¿Qué significan los portones? Mira, los portones... es como que yo aprendí a hacer un poquito de vitró, y en aquel tiempo se puso caro el vitró, los materiales fundamentalmente, y costaba meter un vitró. Entonces, yo no tengo formación técnica. Lo que he aprendido de manualidad y todo eso, lo aprendí acá, con el apoyo de amigos y amigas, digamos, todos muy queridos y queridas, que generosamente yo he pintado poco en mi vida, y cuando pinté con Don Luis Quesada, digamos. Yo comenté una vez a Roberto, a Fernando, que quería ver cosas de trabajo en chapa, y Roberto Rosa me prestó su nervadora, por ejemplo. Y yo hice la primer trabajo que hice, no sabía cómo pintarlo bonito. Y hablé con Fernando de Blasi, y el Patuleco, y doña Nora López Millán. Y vinieron acá con sus pinturas, sus cosas, y me enseñaron Silvia Salazar a patinar, todo eso. Entonces, así es como difícil, digamos, no aprender. Claro. Entonces, pero tiene todo un mensaje. El hecho de que, o por lo menos eso dicen sí. las voces del Bermejo, sí. que, bueno, para las personas que lo han visto y para las personas que no lo han visto, los portones de Nelson no tienen formas simétricas y rectas. No. Tienen diferentes formas. Es muy diverso ese portón. Sí. Sí, ahí un poco tiene que ver con los materiales, porque yo no conocía los materiales, y eso ha ido saliendo, aprendiendo también, dibujando, aprendiendo a dibujar alguna idea, digamos, cosa que yo no tenía costumbre de hacer eso, pero sí quería algo no tan cuadrado, algo no tan... Eso también puede ser como un pretexto, ¿no? Cuando uh-huh. uno no maneja mucho. Yo, por ejemplo, me cuesta dibujar. Entonces yo hago un boceto nomás y comienzo. Y cuando no me gusta, lo dejo ahí el trabajo. Lo dejo ahí 3-4 días. Quizá se la arregle él. Esas son mañas o cosas que aprendí de Don Luis Quesada, digamos, ¿no? Porque él... él tiene otro tipo de relación con el arte. Yo, la mía es... nunca hemos salido juntos. pero era un poco para sacarle un provecho a mi precariedad como hacedor de eso, digamos, ajá, era eso. Entonces, a mí, mientras más descuadrado, mejor. Claro, ¿eh? Acabamos de develar ese que... Claro, porque al comienzo me costaba descuadrar las cosas. Entonces, chueco mejor, ¿eh? Así como me he peinado más o menos. Es lo más simple, lo más tranquilo, sin tanta cosa. Y yo aprendí de ellos y la idea es esa fundamentalmente. También tiene que ver mucho el material porque como desconocedor de eso siempre me costó, entre comillas, dominar el material. No digo de que ahora lo domino, no. Pero me costaba conocer el material, para dónde va y todo eso. Entonces, bueno, así se fueron haciendo esas cosas, pensando también en los materiales, que no sea muy caro, ese tipo de cuestión. Bueno, pero ahí está, pero, es bonito, me entretiene. Sí. Y bueno, y se continuó con la misma línea, esta línea de romper esquemas, de crear nuevos esquemas, quizás, claro, también nuevas organizaciones, y un poco de eso es lo que ha tratado este testimonio, esta entrevista de hoy con Nelson Belmar, bueno, un vecino de esta parte del nuevo Bermejo, claro, podríamos, claro, decir, claro, sí. Pero bueno, una historia que continúa, ¿no? Sí, acá seguimos haciendo otras cosas, pero siempre interesado acá. Este lugar, es muy hermoso este lugar, yo me reconozco de acá, yo extraño acá cuando no estoy, porque lo que sería, o sea, cuando en la vida de una persona se agranda la mirada, es muy impactante e interesante eso, tiene mucho efecto. Entonces, lo que yo pude ver acá y aprender acá con muchas personas, digamos, me ha hecho querer este lugar, un lugar, digamos, es como algunos polvillos míos van a quedar por acá, seguramente, por algún arbolito, eso de hacer la huerta, de la producción casera, esas cosas, es un lugar bonito para vivir, Bermejo. Uh-huh. Y con la mosquitera más aún todavía. Qué, claro, pequeño detalle, ¿eh? Pequeño polvito. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. No, gracias a vos.